Estás la senda de los borrachos. ¿Quieres unirte? Pues sigue el rastro. En las aceras están los cascos de las botellas que ya acabamos. A tragos cortos, a tragos largos. Siempre riendo, a veces llorando. Pero aquí juntos todo me separo. Hago un día bueno, hago un día malo. Junto con ellos son menos malos los problemillas que no son tantos. Así que vente, soy diferente. Esta es mi gente, soy como tú. Brinda conmigo, siempre hay motivo. Pa' mí no es poco el estar contigo. De tu sonrisa que me da abrigo. Las noches sordas llenas de frío. Que navegamos a través del río. Que este mundo lleno de líos. Por cosas muertas que no me afectan. Las intenciones de las facciones, de las gaviotas y de las rosas. Yo quiero ver esta tierra hermosa que me alimenta y que me calienta. En un día donde tú y yo nos conocimos. A veces pierdo hasta la cabeza. Si me paso, si hay mala mezcla. Pero alguien siempre coge mi brazo para no caerme, para estar sentado, para contarme todas sus penas. Que siempre pasan, no son eternas. Siempre entre todos las combatimos. Nunca con alma, siempre con vino. No hagas el tonto, trae esa cerveza que nunca falta en nuestra mesa. Así que vente, soy diferente. Esta es mi gente, yo soy como tú.